no llames bebé. Ya no te quiero ver, mucho menos saber el por qué te marchaste. Encontré amores nuevos, mucho más bonitas que las que tenía antes. Por favor, ya no me marques. Evítame la pena de tratarte bien culero como si tú fueras nadie. Ya me enfiesté otra vez. Ya no quiero saber, solo quiero beber para no recordarte. Fueron mil noches enteras, pero estar con otra me hizo recordarte como te lo hacía antes. Bajo la luna llena nos estorbó toda la ropa, hasta la Fendi te quitaste. Las Don Peri por acá, Mota Cherry por allá. ¿Qué es lo que quiere, mija? Lo que quieras te daré. Dos, tres noches sin parar, otra borrachera más. Por ti el polvo iba a dejar, pero preferiste otro querer, que según si te valorara, pero los detalles no miraba. Todo el amor que yo te daba, todo lo que empieza también algún día se acaba. Que según si te valorara, pero los detalles no miraba. Todo el amor que yo te daba, todo lo que empieza también algún día se acaba. Ay, linda. Tipo doble P. Lero, lero, lero. Como Valero, mija. Cherry por allá. ¿Qué es lo que quiere, mija? Lo que quieras te daré. Dos, tres noches sin parar, otra borrachera más. Por ti el polvo iba a dejar, pero preferiste otro querer. Que según si te valorara, pero los detalles no miraba. Todo el amor que yo te daba, todo lo que empieza también algún día se acaba. Todo algún día se acaba. Y se acabó, chiquita. Tito, doble P.